En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Ustea denuncia nuevas supresiones de unidades educativas en Córdoba. El sindicato Ustea denuncia la reducción de unidades educativas en los centros cordobeses para el próximo curso. La supresión de unidades públicas desde el 2011 son ya 200 aulas. La privatización encubierta es escandalosa. Los jóvenes se preocupan. Nuestra memoria. Estudio de alumnas del IES Averroes. Este proyecto, en el que han participado el alumnado de primer curso del ciclo de animación sociocultural y turística, se trata de un trabajo que han ido dirigido a familiares y personas allegadas a las víctimas del genocidio franquista. Publicadas las candidaturas a los premios Atila 2019. Ecologistas en Acción ha dado a conocer las candidaturas a sus ya tradicionales premios Atila. En estos premios se otorgan dos trofeos, uno al premio Atila y otro al premio Caballo de Atila. Los candidatos a premio Atila son Comisión del Árbol de Córdoba, Gerencia Municipal de Urbanismo, Guardia Civil Córdoba Seprona, Pedro García, Rosa Aguilar, Sadeco. Y en proyectos y los premios Caballo de Atila son los candidatos de la Delegación de Infraestructura y Medio Ambiente y el Ministerio de Fomento. Para votar, para ver cuáles son los premios, hay que votar en la página web de Ecologistas en Acción Córdoba. Un nuevo libro de la Federación Vecinal Al Sahara, donde analizan los conflictos ciudadanos con la cementera. El autor del libro es Jesús Padilla y aborda en 10 ejes la reivindicación de los colectivos desde antes incluso de la creación de la plataforma Aire Limpio en 2017. Recoge los episodios de contaminación detectados y denunciados y las acciones contra la valoración de residuos. Todas estas noticias han sido publicadas en paradigmamedia.org. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a comenzar nuestra tertulia de hoy, gozosos hoy, pero mucho, de la presencia de Miguel Santiago, que ya tiene cara de teléfono, ¿no? Siempre por teléfono, ¿no? Y también está María José Moruno aquí con nosotros esta mañana, y naturalmente queremos comentarles a todos ustedes pues los temas que hemos considerado que pueden ser interesantes para nosotros y también para usted, por si se lo ha planteado, o a lo mejor se le ha ocurrido algo parecido, y así podamos compartir estos pensamientos y estos temas. Estamos hablando un poquito, porque ahora entra en el estudio, viene cansado a última hora, el carruaje le falló esta mañana a don Rafael y ha tenido que venir corriendo, ¿no? No, descanse don Rafael, después habla, ¿no? Sí, descansa, por favor, que nos pone nervioso. Inés, por favor, introdúcenos en los temas que tenemos hoy para que sepamos de qué vamos a conversar esta mañana, porque nos preocupan algunas cosas y por eso las planteamos aquí. A ver qué es. Me he duchado. Bueno, pues una de las cuestiones que estamos viendo recientemente es que la gestión del gobierno andaluz está girando a un rumbo y en la dirección, ¿no?, de lo pactado con Vox. Y bueno, pues la pregunta que se plantea, ¿serán obedientes PP y Ciudadanos con la trasnochada extrema derecha, con lo pactado con la extrema derecha? Lo dejo ahí en el aire la pregunta. Bueno, pues sí. Lo que se esperaba, ¿no? Evidentemente. tenemos siempre que recordar, pienso que hay que desarrollar pedagogía en la ciudadanía, que se está diciendo últimamente que España por fin ha roto la anomalía de no tener un partido de extrema derecha. Muy bien. Pero España también ha roto y está en esa anomalía de que los partidos en España de derecha voten con extrema derecha. Eso no pasa en el resto de Europa. En Alemania, en Austria, en otros países donde sabéis que la extrema derecha está subiendo de una manera preocupante, y de hecho mañana vamos a ver con las elecciones europeas por dónde, qué porcentaje van a salir en el Parlamento Europeo, ¿no? Eso se esperaba. Aquí al PP, bueno, en realidad es que los votantes de Vox, siempre hay que decir, han sido votantes del PP. Es que Vox estaba dentro del Partido Popular. Yo pienso que esas cosas hay que dejarlas siempre claras para que la gente no se nos despiste nunca. Vox estaba dentro del Partido Popular. Lo que pasa que ya, por X motivos y conflictos entre ellos y peleas entre ellos, que es lo que normalmente siempre ocurre, al final se escinden y forman ese partido de extrema derecha abiertamente y sin ningún tipo de complejo. Claro. Y después el papel de Ciudadanos, que ellos van de liberales y sin embargo se ponen siempre muy nerviosos cada vez que hay unas elecciones, porque el objetivo fundamental de Ciudadanos es el sillón. En general, como a todos, pero en Ciudadanos es que realmente tienen un nerviosismo últimamente. Lo tienen que pasar muy mal porque tienen un estrés en las campañas electorales, además dos seguidas en un mes. Yo pienso que esta gente al final el lunes tendrán una gran depresión después de sufrir tanto estrés por intentar, a ellos les da igual. Entonces, a la pregunta de Inés en concreto, pues evidentemente se veía venir en los presupuestos, en la bajada de impuestos, por ejemplo, impuestos de sucesiones, ya lo vimos aquí en programas anteriores, sí, sí. En el tema de la mujer, evidentemente se está persiguiendo a todas aquellas personas formadas, aquellas personas empleadas que están protegiendo el tema de la mujer y están haciendo los seguimientos correspondientes, en el tema de inmigración, en el tema de memoria histórica. No sé si sabéis que la oficina no funciona, la oficina de memoria histórica la han dejado en stand-by, evidentemente. Por ejemplo, ya se ha anunciado que con el rollo de que los presupuestos se van a aprobar ahora, en, yo no sé, lo harán en verano cuando nadie nos enteremos el tipo de presupuestos que se van a aprobar, pues dicen que como ya llegan tarde, pues prácticamente no va a haber dinero este año ya para lo que son obras públicas en general. Y podríamos seguir, sí, María José, la relación de... ¿Tú crees que eso va a tener que influir mucho, no? Porque si ahora vienen los presupuestos, Vox se pondrá más duro con estos dos señores, ¿no? Con Ciudadanos. Hombre, y PP. Si los dos señores que gobiernan, los dos partidos que gobiernan, PP y Ciudadanos, necesitan los votos de Vox, que los necesitan para ser mayoría, y la vocación que estamos viendo que trae Vox a la cosa pública, va a templar y a mandar todo lo que se decida en la Junta. De eso no nos cabe la menor duda. Y además, con un afán que ya se ha visto por dónde va. Y las medidas que se están tomando también se está viendo. A mí me llama poderosamente la atención esto de que el 50% de la plantilla de los profesionales dedicados a la violencia de género han sido cesados. Primero decían que por la titulación y tal, pero es que por no pertenecer al colegio profesional, ¿para dónde se ha visto eso? Ni es de ley ni es de nada. Eso ahora ahí se queda así, lo disimula el de Ciudadanos, ¿eh? Y eso no se recupera más. O sea que esto va a ser, no digo una escalada porque eso significa de ir hacia arriba, una bajada en profundidad hacia posiciones de derecha insospechadas. Nos vamos a extrañar de lo que hay. Y desde luego hay que desenmascarar algo que ha dicho Miguel, que yo estoy totalmente de acuerdo. La derecha se sabe quién es, porque está ahí de siempre. Ahora ha cometido el tremendo error de aliarse, que lo ha pagado en las elecciones y lo va a seguir pagando. Entonces, pero ¿y Ciudadanos qué hace en este país? ¿A dónde se mueve Ciudadanos? ¿A dónde va? ¿A quién apoya? ¿A qué población y a qué programa responde Ciudadanos? No está, no se sabe qué es lo que defiende Ciudadanos. No se sabe qué es lo que cuál es su programa, ni cuál es su posición con respecto a los grandes temas de la población, ni en Andalucía, mucho menos. Hombre, ha estado con gobernando con PSOE, ahora va a estar gobernando con una extrema derecha, que eso es lo que se va a tintar, y está dispuesto a vender su alma al diablo. Estos sí que tienen, no como dice el obispo, que las mujeres tienen una lucha con Satán, estos tienen una alianza con Satán, con el Satán de la ciudadanía tremenda. Esto está claro. Uh-huh. Rafa, ya más de 100 días de gobierno, se han bajado los impuestos, se ha suprimido el impuesto de sucesiones al millón de euros. Se ha bajado el IRPF a partir de una cantidad cuando los salarios más bajos solo van a bajar un punto. ¿Tú crees que después de las elecciones municipales y europeas se van a radicalizar en el acuerdo con Vox? Bueno, es verdad que se han bajado los impuestos, pero se han bajado los impuestos a determinadas personas, a quienes no necesitan que se les baje, y lo que se necesita es que se les suba, porque aquí en este país lo que no hay es una redistribución fiscal justa, ¿no? ¿Que se van a radicalizar más? Bueno, yo creo que ya están bastante radicalizados. Creo que van a seguir en la línea. Decía antes María José que Ciudadanos no tiene programa y tal. Lo que tiene miedo Ciudadanos es de contar que su programa es lo que le diga el IBEX 35. Que estos partidos lo que hacen es representar a los grandes poderes económicos, financieros y empresariales que no se presentan a las elecciones porque no lo necesitan. Ya están ellos, ¿no? Después de la debacle que tuvo el PP en estas elecciones generales, Casado se le ocurrió decir que Vox era de extrema derecha, y Vox ha amenazado, bueno, ya cuando lo dijo el líder andaluz de Ciudadanos, Marín, ya dijo: yo no comparto lo que dice Casado, porque veía venir lo que le caía. Y Vox dijo que si Casado no rectificaba esas declaraciones, que no apoyarían los presupuestos de la Junta. Además, decía también que en estos 100 días pues había un montón de cosas que no se habían cumplido, porque las asociaciones contra la violencia machista continuaban recibiendo dinero, no se ha apoyado suficientemente el tema de los toros, etcétera, etcétera. Y hace unos días, el portavoz del gobierno andaluz dijo que, bueno, es alcalde de Córdoba, del PP, ¿no? ¿No? Es del PP, pero no, es Bediondo, este hombre no sé yo. Sí, Bediondo, este hombre no sé de dónde es, pero vamos. Ese fue presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Ah, de Málaga. De Málaga, ese es de Málaga. Bueno, claro, por eso es muy amigo del presidente, porque son malagueños. Claro, y se lo llevó a la Junta para hacer su brazo derecho, ejecutivo. Pues este hace unos días decía que Vox es un partido serio, que Vox forma parte del cambio, de las tres patas del cambio que necesita Andalucía, que lo que dijo Casado y esas amenazas de Vox son parte de la excitación electoral, y que, bueno, que va a haber acuerdo, y que Vox es al PP lo que Podemos es al PSOE. Madre mía. Sí, no, así lo dijo tal cual. O sea, que es una forma de blanquear la apología a la dictadura, la apología a el machismo, la apología a la desigualdad entre hombres y mujeres, la apología a un montón de valores que son de una etapa cavernaria, que para nada tiene que ver con la relación entre Podemos y el PSOE. Entonces, pues bueno, yo creo que van a seguir en la línea, quizás moderen el lenguaje, porque ahora están buscando votos para estas elecciones y se quieren atraer a votantes también, que a los que les quieren convencer, que son más moderados de lo que son, pero que no creo que necesiten radicalizarse más, porque van en camino ya. Oye, la importancia de participar en las elecciones es la decisión que tomamos a la hora de emitir nuestro voto. Miguel, ¿tú crees que la gente que votó en estas elecciones andaluzas midió bien los tiempos y los temas? Hombre, lo hemos también analizado. Tanto el que votó como el que no votó, me refiero. Claro, el problema es el que no votó. Hay que recordar que igual que la derecha se ha quedado fuera de juego en las elecciones de hace un mes, precisamente porque la ciudadanía votó, evidentemente, votó, una de las elecciones dentro de la democracia española que más se ha votado. Y en diciembre en Andalucía pues pasó justamente lo contrario. Es verdad que el susanismo había cansado ya mucho a la población andaluza. La gente estaba muy desanimada. Una Susana que para eso no hace falta el Partido Popular, para la política que desarrolló esta mujer en el gobierno andaluz, ¿no? Una mujer que incluso atacó a su propio partido, a Pedro Sánchez, ¿no? Ya sabemos toda la historia, ¿no? La gente estaba desgastada y cansada. Después también hay que analizar la otra parte del partido. Podemos, por ejemplo, tampoco está en su mejor momento. Entonces se juntó el desgaste del voto al PSOE con el desánimo de ese Podemos que arrancó con mucha fuerza y que, bueno, ya sabemos, en estos momentos ojalá se pueda recuperar como una gran fuerza política y esperemos que así sea. Pero es cierto que en el contexto político en el que estamos, eso le costó a Andalucía, pues evidentemente que gobierne la derecha junto a la extrema derecha, evidentemente, ¿no? Y ese es el problema de no ir a votar. Sí, el 2 de diciembre se hubiese repetido la misma cantidad de gente que fue a votar, evidentemente hoy en Andalucía no gobernaría la derecha con la extrema derecha, sin ninguna duda. Por lo tanto, hay que ir a votar y aunque estemos un poquito cansaditos ya de tanto rollo y tantos laberintos y una detrás de otra, pero no perdamos ese compás de la obligación ciudadana, porque es que si no, como acabamos de decir aquí en la mesa, el retroceso de los derechos humanos va a ser cada vez mayor. María José, ¿tú crees que la respuesta para estas elecciones municipales será parecida a las elecciones nacionales? La respuesta en cuanto al número de votantes, sí. Hombre, se dice por todos lados, y eso me parece que es bueno que pensemos esto, de que no habrá, votarán menos personas, o sea que habrá bajará el tanto por ciento de personas votantes. Ahora, yo quisiera hacer una reflexión. Ya se reaccionó frente al resultado de las andaluzas. Y se reaccionó diciendo, como no votemos, a la izquierda, como no votemos, a por nosotros vienen. Por nosotros vienen porque cuando vienen recortando derechos humanos, vienen a por todos. Entonces, la reacción en las generales fue muy positiva. Ahora bien, si esa reacción ahora se afloja, quiere decir, se descansa, se queda uno en eso, el peligro es tremendo. Porque, tremendo porque va a ser una cuestión donde todos los ayuntamientos van a quedar. No van a tener la fuerza suficiente para apoyar los gobiernos de progreso que hemos puesto, que se pueden configurar ahora. Y entonces va a crearse una situación un poquito mostrenca, en el sentido de que no es fácil gobernar esa situación. De modo que yo le diría a las personas que fueron a votar, sobre todo a las personas de sensibilidad de izquierda, y que lograron frenar a esa derecha tan como la derecha que se nos ha presentado ahora con vos, que todavía estamos en ese punto, y que si no participan en estas elecciones y apoyan lo que empezamos, se nos puede venir, como dicen, si con el aparejo se nos puede venir. O sea que, entonces, ¿qué hemos hecho? O sea que esto no es una labor de un día y de un gesto, esto es una labor continua, y estamos todavía en la vigilancia extrema de tener que votar para mantener a los partidos que van a defender los derechos de las personas. Rafa, si la feria puede influir en esto también, en los resultados de mañana aquí en Córdoba. La feria, que la gente se olvide, se pasó un sábado fantástico y se olvidó que hay que ir a votar. ¿Puede pasar? Pues la verdad que no lo sé, ¿no? Es una tradición, Sí. Es una tradición. Sí. Siempre las elecciones municipales coinciden con el primer domingo de feria, y en realidad, o el segundo. No sé si ha habido diferencias significativas de porcentaje general, con ahora otras no. Provincias, ¿no? Pues general, sí, ¿no? Si no la ha habido, entiendo que no debe tal, no, pero debe. En relación a lo que estaban diciendo los compañeros, bueno, a mí me gusta ser un poco provocador, ¿no? Y voy a provocar un poco, sí, ¿no? Sí, es provocador porque al estudio ha venido aquí sin camiseta. No, lo que pasa es que estoy muy moreno y vengo con una camiseta negra y me confundes con la piel. Es que son esos ojitos con los que tú me miras. Ale. Mira, yo leía un chiste esta mañana que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Le preguntaban a uno, oye, ¿y tú en las elecciones no te preocupa quién salga? Y me dice, no, porque salga quien salga, la culpa va a ser del pueblo. Entonces, es verdad que quiera votar, que ir a votar es una responsabilidad y tal, pero cuando no se vota, cuando hay una abstención alta o cuando sale quien sale, porque hay un montón de gente desilusionada, le echamos la culpa, no digo aquí, en esta mesa, hablo de en general, a que la gente no va a votar, pero de lo que no se habla es de la responsabilidad que tienen aquellos líderes políticos que venden, que son una opción política distinta, que están con la gente, que están con el pueblo, y luego actúan como los otros. Yo no digo que sean igual que los otros, pero cuando llega la campaña electoral, cuando llega la hora de pedir el voto, en muchos aspectos que son desequilibrantes para que luego la gente escoja a quién vota, actúan igual. Yo leyendo también esta mañana un tuit de Carlos Sánchez Mato, que es una persona que a mí me merece un respeto espectacular, espectacular, además lo conozco personalmente, y bueno, y es un político de unos valores humanos tremendos, pues se quejaba ante otro tuit que puso Manuela Carmena, su alcaldesa, la cara del cambio, la que se quejaba de que ella decía que votar Madrid en pie era tirar un voto a la basura, apelando al voto útil, al voto útil. Entonces, me parece que eso es llamar a que se vote sin ilusión, que eso es, bueno, aquí llevamos sufriendo el voto útil más de 30 años, no, y claro. Más de 30 años, y bueno, pues la gente está contenta porque en estas elecciones generales no ganó el Trifachito, ganó el PSOE, pero yo no estoy contento, porque me parece... Y aumentó la participación. Por ese dato sí puedo estar contento, pero creo que mucha de esa participación ha sido un voto tapándose la nariz, ha sido un voto con poca ilusión, y así no cambiarán las cosas. Así frenaremos el cambio hacia atrás, que, bueno, que también es importante, ¿no? Pero yo aspiro a más. O, por ejemplo, no sé, mensaje en estas campañas electorales diciendo, nosotros somos la única opción de la izquierda. Eso es una falta de respeto a otra gente con la que luego tienes que pactar. Pero es que esto lo hacen en esta campaña, lo están haciendo casi todos. Entonces, si se vota menos, igual la culpa no es solo del pueblo. Seguimos en Andalucía con el tema de presupuestario, ¿no, Miguel? Y bueno, parece que vos estáis manteniendo una pugna para aprobar lo que ellos quieren en el presupuesto, y si no, no hay presupuesto, ¿no? O no habría estabilidad en el gobierno. Vox está planteando que en el presupuesto no se recoja subvenciones a las asociaciones contra la violencia machista, así como para ejecutar la ley de memoria histórica. Están ahí, un poco fuerte, pero están ahí, manteniendo una pugna, y vamos a ver qué hace el PP, ¿no? Desde luego los presupuestos se van a aprobar después del 26 de mayo, que es mañana. Claro, ellos son fieles a su ideología, yo siempre lo digo en este programa, ¿no? O sea, Vox es un partido fascista y por consiguiente desarrolla un programa fascista. El tirar por la borda a las mujeres que sufren violencia, el tirar por la borda a todas esas criaturas que quieren llorar, a esos seres queridos que se quedaron en la cuneta sin un entierro digno, el tirar por la borda las subvenciones a las ONGs que ayudan a los inmigrantes que se están ahogando en el mar, evidentemente eso es lo que hacían los regímenes fascistas de Europa, en tiempo de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, como el trifachito grande y potente del que ahora están bebiendo de esas fuentes, principio del siglo Mussolini pasado. Hitler y Franco. Entonces ese es un planteamiento, y a mí lo que sí me da mucho miedo es que el espíritu en Europa, después de todo lo que hemos sufrido con dos guerras mundiales en el siglo XX, el espíritu de Mussolini, Hitler y Franco no han muerto. murieron ellos. Los dos murieron como unos energúmenos por el mismo pueblo que prácticamente lo eliminó. Franco no. Franco murió como un abuelo con todos los honores. Y eso es una gran diferencia con respecto a los otros dos dictadores. El espíritu... Eso lo estamos pagando lo estamos pagando, pero bien pagadito. El espíritu fascista no ha desaparecido. Es más, ahora mismo estamos viendo que está recuperándose con mucha fuerza, igual que el sarampión, que se está recuperando, ese virus fascista también se está recuperando. Y vos desarrollas esa política. Por eso, un partido político, aunque sea de derechas, pero realmente tenga un planteamiento europeo, y sea un partido moderno y europeo, eso no lo puede permitir. Lo que pasa es que si analizamos de dónde viene el Partido Popular, mucha parte del Partido Popular, no digo toda, evidentemente, porque no todos los militantes comulgan con esa idea, pero sí mucha parte bebió de la fuente del franquismo. Vino de la Alianza Popular de Fraga. Por lo tanto, ese virus también lo traen. Por eso le cuesta tan poco trabajo, en este sentido, aceptar esos planteamientos fascistas que le plantea esta extrema derecha. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En Paradigma Radio. Ayer los jóvenes de este país salieron a la calle para llamar la atención sobre la indiferencia de los gobiernos para asumir la responsabilidad de velar por la conservación del planeta. Y la pregunta que lanzamos, ¿está la juventud tomando las riendas de su futuro? María José. Bueno, la juventud, yo creo que este es un tema muy importante. A mí me preocupa mucho este tema porque cuando ya estamos ya mayorcete, digamos viejo, porque la palabra viejo no significa estar desahuciado. Pero cuando ya estamos viejos, pues tenemos la tendencia a pensar que hay que ver los jóvenes, lo poco que saben, cómo van y cómo dónde dislocan. Los jóvenes no tienen la experiencia vivida nuestra, lo cual no quiere decir que están faltos de conocimiento y tal. Y además son hijos de su tiempo. Y su tiempo ahora mismo no es el mismo que el nuestro. Igual que pasan las nuevas tecnologías, que nosotros no podemos enfrentar esto con el mismo talante y la misma capacidad que ellos, pasan otras muchas cosas. De modo que la juventud, por imperativo histórico, tiene que ser la dueña de su futuro. Lo que tenemos que hacer, los que ya tenemos alguna más experiencia, es saber buscar el sitio donde ellos, sin resquemores y sin sospechas hacia lo que hemos estado antes, puedan tener la enseñanza que es preciso. Y sobre todo hay una cosa que habría que decirle: la historia no sobra nunca. Si no conocen lo que ha pasado antes, probablemente caerán en los mismos errores. Ahora, que serán los dueños de su futuro, claro que está. Por eso es tan importante que la formación ideológica, social, pública de las juventudes, comunistas, socialistas, pero ¿qué hacemos? Feministas. Todo lo que tiene un proyecto y una ideología para mejorar la sociedad necesita educar, en el sentido de no adiestrar, no adoctrinar, no dar a conocer a las nuevas generaciones lo que hay. Porque es una pena que lo que surgió en las plazas del 15M, con esa fuerza y esa potencia, a lo cual muchos nos hemos dedicado bastante tiempo, nazca sin que se le ofrezcan sitio donde los referentes históricos puedan llevarlos a mayores logros. Y es como si desamparáramos esa juventud, que es la que tiene que construir el futuro, y que lo sabe construir, porque todos hemos construido nuestro futuro, mejor o peor, pero ahí estamos, y hemos avanzado. Hemos sido jóvenes también, ¿no? Claro. Hemos sido jóvenes. Rafa, tú que estás activo y tienes vinculación con los jóvenes, ¿se le están dando herramientas para que los jóvenes puedan usarla o tienen que fabricarse las propias? Bueno, yo que estoy activo, mis compañeros me miran con una cara como si yo no lo estuviera, ¿no? Bueno, yo... No, me refiero a activo en la educación, sí, en la relación con los jóvenes. ¿Sí? Ya. Bueno, yo antes, cuando sea viejo quiero ser tan joven como María José. Yo le quiero seguir echando vida a los años en vez de años a la vida como mi compañera tertuliana, ¿eh? Que eso... Y eso que no la has visto con su sombrerito llegar al programa, ¿eh? Vaya, pues si ya lo llego a veces me parecía una guiri, sí, pero dejaba el sombrero. Bueno, van las cosas, las canonías físicas que se tienen ya a cierta edad, pero vale, no quiere decir nada. Eso no quiere decir nada. Pues mira, a ver, yo creo que los jóvenes nos están dando una lección. Muy guapa. Una lección porque hace mucho tiempo que los movimientos ecologistas y las organizaciones vienen advirtiendo que no podemos seguir manteniendo al planeta con el nivel de estrés y con el nivel de consumo al que lo estamos sometiendo, y alertan, y ya hay estudios científicos que lo avalan, que de aquí al año 2025 podemos tener una crisis muy importante con el tema del petróleo, con el tema energético y tal, y no es algo que esté en la agenda política, porque es algo que no vende electoralmente. Y han tenido que ser los propios jóvenes, y no sabemos cómo lo han hecho, no sabemos cómo se han informado, porque de esto no se habla en los institutos. Entonces, no se habla, porque los profesores en general no somos conscientes de esto, porque no está dentro de la agenda política. Lo que está en la agenda política es lo que es inmediato, ¿no? Pues creo que nos están dando una lección de sabiduría, una lección de consecuencia tan grande, que lo que tenemos que hacer es escucharlos, ¿no? Y bueno, lo hemos ninguneado quizás no sea la palabra, pero con el tema de la juventud, en la agenda política está en la boca continuamente hablar de los jóvenes, oportunidades para los jóvenes, hay que meter en la lista electoral a jóvenes, luego los partidos aprueban que en los primeros puestos de lista intentarán meter a algún joven, luego la realidad es que no se cuenta con ellos a la hora de hacer política. No se les permite ser corresponsables de las cosas que se hacen. Creemos que podemos hablar con ellos sin ser ellos. Y la experiencia nos dice que no podemos hablar con nadie sin contar con ese alguien, ¿no? Entonces, escuchémoslo, aprovechemos esta oportunidad que nos brinda. Fijaros, el movimiento este global, a nivel mundial, viene a causa de una joven que se mostraba todos los viernes con mensajes, ¿no?, por el cambio climático, y ha llegado a ser global. Fijaros, ¿no?, cómo una joven puede mover el mundo. Y en este caso, en Córdoba, Juventud por el Clima, todavía muy minoritario, pero está desarrollando, se están incorporando las madres por el clima, los yayos por el clima. Esto, los jóvenes, el futuro, pero esto es de todas y todos, Miguel. Sí, evidentemente esto es de todos, es como chiste del avión, ¿eh? Que iban dos pasajeros en el avión y el capitán, el comandante del vuelo, estaba diciendo, por favor, señores pasajeros, pónganse el cinturón porque el avión se nos viene abajo. Y le dice un amigo a otro, se pone, como el avión no es mío, a mí no me importa. Claro. Evidentemente ese es el problema, o sea, todos pertenecemos a la madre tierra, Pachamama, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no? Qué palabra guapa. Qué palabra más guapa, más bonita, más entrañable, más materna, Pachamama, más femenina, ¿eh? Y evidentemente esto es tarea de todos. Los jóvenes, yo los veo, ayer cuando estaba en la feria, yo soy muy feriante, me fui a la inauguración de la feria con mi gente y había gente joven a punta pala. Y yo los miraba. Y digo, tienen un valor muy importante. Dos valores muy importantes veía. Uno, que son gente mayoritariamente pacífica. Pacífica, sonriente, amable, festiva. Nada que ver con estos mítines políticos que nos están dando en alguna ocasión de agresividad, de machaqueo, del insulto, de la provocación, como están haciendo con Andalucía, con el País Vasco, con la misma Cataluña, cada vez que van los líderes a liarla, no porque le importe el pueblo, sino porque para conseguir votos a través del juego sucio. Eso es una gran diferencia. O sea, los comportamientos de los mayores, como antes analizaba María José, realmente no guían la luz que tienen que llevar los jóvenes, pero los jóvenes van siguiendo su cauce. Sabéis que el otro día murió Punset. No recuerdo, me van a perdonar porque no recuerdo el nombre. Él hablaba de un psicólogo, una persona privilegiada de los grandes psicólogos mundiales de Estados Unidos. Repito, no recuerdo el nombre, pero tiene una fama internacional y es muy respetado en la comunidad internacional, que decía que en los jóvenes ya del siglo XXI se había metido la semilla de la paz y del pacifismo. Y es verdad. Y Inés, y tú has dicho una cosa muy importante, ¿no? ¿Cómo surgió la primavera árabe? De la mano de los jóvenes. ¿Cómo surgió el 15M? De la mano de los jóvenes. ¿Pero cómo surgió el mayo francés del 68? De la mano de los jóvenes. ¿Y qué tenemos que hacer los mayores? Cogerlo de la mano, respetar esa fuerza que tiene, y en todo caso, como muy bien ha señalado María José, se nota que es maestra, hacer memoria de su historia. Hacer memoria de su historia para que se puedan unir esos dos elementos tan importantes. El elemento de la fuerza, de esa fuerza pacífica, de esa fuerza alegre, de esa fuerza transformadora, y el elemento del mayor que le ofrezca la memoria, la historia, y esas dos fuerzas unidas, no hay quien la pare, ni el IBEX 35, ni todos estos partidos tremendistas que lo único que generan son violencia, ni aunque venga el tiranosaurio Rex nuevamente al planeta Tierra, ¿no? Hay una cosa que los jóvenes han sabido ver y que es inexorable, el avance de hacia el cuidado de la Tierra, eso es fundamental. De esto, pero también los jóvenes tienen que saber que hay partidos verdes en toda Europa, que aquí hay un partido que siempre ha sido ecologista, que tiene elaborada una cantidad de sabiduría escrita. Y bueno, el propio feminista, el feminismo, el que va a perdurar es el ecofeminismo. La Pachamama. Es que las mujeres son más de la tierra, más de la vida, más de la reproducción. Y nos va mucho y la defensa de eso. Ahora, yo quería hacer una observación. Es que los jóvenes hoy, desde los poderes fácticos, desde los que están, han hecho de los jóvenes un objeto también de remarque, de propaganda, de publicidad. Y la han vaciado de contenido y ahora resulta que puede haber una tendencia a decir, es que el que no es joven, lo no joven, ¿qué pasa aquí? Cuando lo primero que han hecho es vaciar de contenido a los jóvenes, a los jóvenes. Yo diría que hay que volver a una cosa que a mí me decían los jóvenes hace poco tiempo y me lo vuelven a repetir. Decía, vosotros que tenéis la cultura del esfuerzo y nosotros no. Mire usted, está el hecho de salir a protestar, está el hecho de votar en una ocasión, pero está el hecho de 4 años pisando tierra árida y formándose. Y eso lo están aprendiendo los jóvenes. Cuando eso lo aprendan los jóvenes y ahí estemos los mayores poniendo lo que nos pidan, esto sería imparable. Y yo llamo a esa reflexión de que los jóvenes de por sí sería igual que los guapos para las mujeres, de por sí. Ahora, si eso va... Hemos hablado de la rebeldía, Hombre, ese es el factor, eso es un factor tremendo. Yo en eso tuve, en eso lo que dice Rafa, en eso soy yo muy joven. Pues yo a todo sitio que llego soy una rebelde. Por eso no estoy en ninguna altura, ¿me entiendes? Pero eso de la rebeldía es lo que mueve las cosas. Si esa de la rebeldía... se le añade, ayer estuve yo en un acto de despedida de la imposición de insignia del curso, eso es lo que pasa en la universidad, pues tengo ya un nieto. Oye, en todos los discursos que se dieron, en todos los discursos había un contenido de complacencia hacia la familia y el individuo que se graduaba y salía a ser alguien en la vida. No hubo ni una referencia, ni una, a que ese individuo estaba para ir a la sociedad, para ayudar a la sociedad, para empujar a la sociedad. Esto es lo que yo estoy refiriéndome. Ese individualismo que nace del liberalismo que tanto criticamos, ahí es donde hay que afirmar. ¿Será positivo que los jóvenes hayan nacido con nuevas tecnologías y les permitan usarla como una buena herramienta? las nuevas tecnologías no son ni buenas ni malas, como todo depende del uso que se le dé. Las nuevas tecnologías pueden ser fantásticas si se hace un buen uso. De hecho, en el ejemplo que puso antes Miguel de la primavera árabe y del 15M, las nuevas tecnologías jugaron a favor. Jugaron a favor porque consiguieron transmitir el mensaje, etcétera. Las malas tecnologías, las nuevas tecnologías pueden ser malas si el activismo se reduce a escribir lo indignado y lo rebelde que estás en Twitter y Facebook. Entonces, pues como todo, ¿no? Es como un bar. ¿Un bar qué es? ¿Es un buen sitio o es un mal sitio? Pues un sitio estupendo para estar con los amigos, etcétera. Pero claro, habrá quien, si va a las 5 de la mañana a ciertos bares, dirá, esto está lleno de borrachos. Pero, está... pero Rafa... A las 5, ve a las 12 de mediodía, hombre. Rafa, las tecnologías permiten globalizar los movimientos, como en este caso, ¿no? Los Viernes por el Futuro. O sea, que también permite comunicar a jóvenes y jóvenes de países diferentes y hacer global un movimiento. Sí, sí. Aunque ese movimiento luego tenga sus acciones. Eso es lo bueno, pero hay que educar en el buen uso de las nuevas tecnologías. Y eso no se está haciendo, porque en los centros educativos, con el tema del móvil, lo que se está haciendo es prohibir el móvil. De hecho, ya hay países que eso lo hacen. Y lo que tenemos que hacer es educar en el buen uso de esos aparatos. Y bueno, porque es verdad que llega el mensaje global y tal, pero también llegan otro mensaje. Antes que aquí ha salido el tema de Vox, el mensaje ha acampado como ha acampado, en gran parte porque ellos también han hecho un buen uso, entre comillas, de las nuevas tecnologías. Los mensajes virales por WhatsApp y tal, etcétera, pues han conseguido insertarnos pensamientos falsos. Bueno, insertar. A mí no me han insertado ninguno, afortunadamente, ¿no? ¿Eh? Y, tú unos cuantos, bueno, ¿eh? Tú unos cuantos. No de Vox. Oye, ¿y se puede retroceder un poquito, que me quedé yo sin terminar el asunto de cuando se ha dicho el espíritu fascista aquí? A mí es que esto forma parte también de una que los jóvenes que no lo hayan percibido lo puedan percibir. El espíritu fascista que sirva. Que ahora mismo está conformado fundamentalmente. El espíritu nacional catolicismo está vivo. La iglesia está campeando. Y los jóvenes que sepan que del mensaje evangélico se reciben muchas cosas buenas, pero del funcionamiento eclesial no. Porque por ahí se van muchas cosas. Y que el fascismo, la esencia del fascismo, es la creencia en que los seres humanos no son iguales. Claro. Esa es la médula. Y eso. Se adquiere fácilmente en esta sociedad. Por lo tanto, joven servidor de lo social, de lo público, educado, luchador, estos que salen a las calles, están tocados por aquello que nos dijo Franco, porque claro, él supo atar esto, atado y bien atado. Porque las sociedades fascistas calan pronto, claro. Tú eres más que nadie, tú tienes que luchar por ti, tú tal y cual, todos no somos iguales, además somos católicos, la iglesia, y ahí se conjuntan unas cosas que el espíritu fascista está ahí sin darnos cuenta que está cultivándose. Esto, a mí me gustaría, que tenemos ya poquito tiempo, abrir una lanza, ¿no?, en favor de los jóvenes. Porque bueno, siempre que hablamos de los jóvenes, hablamos de romper, ¿no? Romper. Sí, de los ninis, del perro flauta, de no sé, Miguel, lanza o rompe una lanza por la juventud de esta sociedad. Yo realmente lo digo a nivel personal, a mí me han hecho los jóvenes. Yo me jubilé, como sabéis, hace poquito tiempo. Y la verdad que yo lo que soy se lo debo al estar bebiendo de las fuentes de los jóvenes continuamente. Los tres que estamos aquí de la profesión lo sabemos perfectamente. O sea, eso es un antídoto justamente contra el fascismo. ¿Por qué? Porque la juventud, divino tesoro, y sin ninguna duda, tiene esos valores de la rebeldía, de la soltura, de la falta de, no tienen hipocresía, te dicen las cosas aunque molesten tal como son, te dan la patada y ellos no, o tiran la piedra y esconden la mano porque se les ve evidentemente a legua como lo hacen. No tienen recámara. No tienen recámara ninguna. Y eso es verdaderamente lo más grandioso en el que uno, por eso cuando somos padres o somos madres, evidentemente, claro que hay que educar a los hijos, pero también nos tenemos que dejar educar por todo lo que ellos nos están aportando continuamente. Y nos dan una vida, nos dan una riqueza, nos dan una fuerza realmente tan espectacular y unas enseñanzas, muchas veces, esa paz que yo dije antes, que ya lo van llevando, es esa paz mundial, ese ecologismo mundial, ese feminismo mundial, ellos son los grandes portadores, mucho más. Aunque yo también quiero hacer una lanza a favor de... perdona, Alex, por lo del tema lanza y violencia. Yo estaba recordando de pronto, en esa conjunción de la humanidad, a las madres de la Plaza de Mayo. Y ese binomio es el que hay que unir. Esas madres de las Plazas de Mayo que hicieron de sus planteamientos, de su maternidad local, pasaron a una maternidad universal, justamente lo que acaba de decir. Claro. Justamente lo que acaba de decir. Ellas nos hicieron padres y madres de todos los jóvenes del mundo. Eso fue una de las grandes revoluciones de la Plaza de Mayo, de las madres de la Plaza de Mayo. Pues esas madres de la Plaza de Mayo que supieron coger desde su corazón y luchar desde su corazón, no solamente por su hijo, sino por los hijos de la otra y del mundo entero, esa es la clave. Y esa fuerza es la que realmente puede transformar el mundo, sin ninguna duda, ¿no? Creo que es un buen cierre de tertulia el tener esa consideración, que los sentimientos o la defensa de los derechos humanos no son locales, sino son universales. Uh-huh. Y ahí quedó demostrado con esa lucha, ¿no? Alex, quisiera no perder la oportunidad de valorar el aprendizaje que tenemos con un joven aquí cada sábado, que es JJ, que aprendemos continuamente y nos transmite esa ternura, esa paz y esa alegría. Y siempre. Esa alegría y esos detalles está en todo. Y es empanado también. Y además, haciendo uso de las nuevas tecnologías y viendo el móvil. No, y está escuchando. Bueno, JJ, gracias por todo eso. Es una parte fundamental. Bueno, hemos cerrado la tertulia de una forma fantástica, aunque JJ no se ha enterado, pero sí. Miguel Santiago, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Y te vamos a mirar bien por si el próximo sábado no estás, ¿no? Creo que no voy a estar. Pero bueno, ya sabes que se me pone cara de teléfono también. Sí, Alex. Sí, sí, sí. Vamos a poner una foto ahí. Sí, vamos a poner una foto en la silla. Pero no, pero yo voy anunciando que olvido, ¿eh? Yo soy ave de verano. Fuera. Bueno, ya hablaremos, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos. No amenacemos. Ya hemos estado bastante tiempo. Yo creo que otros podían venir a hablar. Una conferencia virtual y claro, ya está, no hay problema. Buscaremos soluciones. Rafa del Castillo, muchas gracias por estar esta mañana, ¿eh? Yo sí vengo el sábado. Sí, sí, bueno. Y bueno, te haré llegar antes. Bueno, no importa. La cosa es que esté, lo importante es que hayas llegado, ¿no? Ya iba a preguntar por ti, ¿eh? Sí, sí. Justamente sí. Cuando llegaste, digo, Rafa, qué raro que no estés aquí, ¿no? Qué raro, pareció raro. Pues hemos empezado antes hoy, ¿no? Porque un poquito. Yo he llegado cuando siempre, la bici cuesta arriba. Un pelín. No, y no sé si pasó algo en la noche de ayer, en la feria, ¿no? Bueno. También, un poquito, claro. ¿No? Un poquito también. Bueno, amigos, continuamos. Ya sabe que le acompañamos hasta la una del mediodía y le pedimos, por favor, que no se vaya, que tenemos muchísimas cosas muy interesantes que contarles. No dejes. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa, lene. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu